millones de personas morirán sin salvación. No sea usted ni todos acá de ellos. Guardémonos en Kedushá, en santidad, y obedezcamos al eterno Yahweh, porque Él ya viene. Su nombre es Yahshua HaMashiach. Que el Eterno le bendiga, le guarde y le prospere en todo. Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones. Amén.